madre mía, qué calor, Roxa Rosae. Mucho, mucho calor. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi, pequeño Ternasco. Lo dicho, bienvenida, bienvenido al episodio número 427 del podcast El Riguroso Directo tu Recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro de Calanda a las 15:00 hora Madrid, para toda, toda la banda. Hoy estamos arrancando con este trío Beautycore llamado GFM. Un trío de muchachas de Florida que acaban de lanzar este sencillo llamado Where Were You, ¿Dónde Estabas Tú?, cuya recaudación irá destinada a apoyar a asociaciones para la prevención del suicidio y cuidados a las personas con enfermedades mentales. GFM, ellas son Gold, Frankincense and Mirth. Venga, vamos a ir saludando a los ternascos y las ternascas que nos han puesto ese gruñido poderoso en el grupo de WhatsApp de la tribu ternasca. Nos saluda el amigo Armando Cajetero Sanperino. Zaragoza Style, podríamos decir, Zaragoza Teruel Style. Desde los madriles, ese Juanma desde Conlada. Enganchadísima desde Osnabrück, nuestra encantadora serpiente, nuestra compañera Eternasca Mercedes Herrada, del programa Mixtape. Hoy, que hoy es martes, ni te cases ni te embarques, a las 22:00 por asaltomatarradiorock.com. No te lo pierdas. Más Zaragoza Style, desde Pila, Eli Creator. Aparece también Nafarroa Price. Saludos desde Nafarroa, desde Murchante, San Jamer, a la escucha. Y Félix desde Tudela, más Nafarroa Price, más. Tenemos más saludos desde los madriles al Chetos. Nos saluda también nuestra ternajilla Belén. Y acaba de entrar un poderoso gro desde desde Lorca, desde Murcia, de nuestra rica ternasquita. Un saludico también para Miki de los Rap Penal, que lo tenemos liado, que no puede estar a la escucha en directo porque anda de exámenes y movidas. Y también un saludico para Nano de Lengua Armada, Lenguaje Constructivo. Y mandamos saludos también, sea quien sea, quienes nos estés escuchando, a saludos hasta Francia, hasta Bulgaria y hasta los United States of America. Y también saludos desde los madriles de nuestro compañero internasco Dani del programa La Fauna, ya lo sabes, todos los sábados a la 1 de la tarde, las 13:00 hora Madrid, por asaltomataradiorock.com. Tenemos un programa, si digo mujeriego mal, no, un programa muy femenino, rock, mujer y rock, hemos titulado este episodio número 427 de Pequeño Tarasco. Y lo protagoniza las mujeres, pero en especial una, porque la conocemos, es nuestra amiga, nos encanta y además forma parte del proyecto Bandas Asociadas. Atención, Roxa Rosa es el titular. Nueva canción de Isabel Marco. Efectivamente, en el Día de la Educación Aragonesa, Isabel Marco estrenó un himno dedicado a toda la comunidad educativa aragonesa. Ha escrito esta canción pensando en todas esas maestras y maestros que han marcado nuestras vidas, con un respeto máximo a todos los educadores. No por menos, ese respeto siempre tiene que estar, pero es que además Isabel es profesora, es maestra del instituto. Este tema no estará incluido en ninguno de sus discos, pero sí protagoniza el programa de hoy, en el que el rock femenino vuelve a tener máxima relevancia, como manda Samper de Calanda. Vamos a escuchar ya esa canción, Roxa Rosaen. Esto se llama Recuerdos de Oro y Cristal. Lo dicho, una canción exclusiva, un sencillo que no va a ir en ningún disco, que además está en facturación ya, ¿no? En producción, ese nuevo trabajo de Isabel Marco. Pues bueno, está un sencillo más solitario que pagué, pero no por ello menos poderoso. Isabel Marco, Recuerdos de Oro y Cristal. Todos los sueños que hubo en mi interior, ella alimentó. Entre las ciencias, el reino animal, tablas de multiplicar. Tenemos que remarcar que nos siguen llegando saludos. Es Tania desde los madriles. Recuerdos. Y cómo no, desde Alacant, del Comando Punk, Alicia Alicante. Desde el CSA Magallanes, el barrio de la Florida, Fer y toda la cuadrilla. ¡Aupay! Recuerdos. Volviendo a la escuela, ¿dónde se encontrará? Restos de tiza en el pantalón y luz en su voz. Una sonrisa de satisfacción tras cada lección. En mi colegio aprendí a sumar, entre todos somos más. Lo diferente es lo natural, oh capitán, mi capitán. Recuerdos de oro y cristal, volviendo a la escuela, ¿dónde se encontrará aquella maestra? Recuerdos de oro y cristal, volviendo a la escuela. ¿Dónde?

más grande del punk, Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, el moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Nos llegan también saludos poderosos de ese Elías de los Ratones Colorados, ¡aupai! Voces poderosas las que estamos escuchando hoy en este episodio 427 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Mujer y Rock. Que por cierto a Tania le está convenciendo y mucho. Más voces femeninas, más voces con personalidad, como la de Ana Herrero, cantante en Vanity Rose. Rotten Little Thought, pequeño pensamiento podrido, es el título del LP debut para esta formación mallorquina de sonido punk rock Riot Girl. Un cuarteto 50% femenino, con Andrea Trujillo a la batería y la ya mencionada Ana Herrero a la voz y la guitarra, más Pablo y Sisco. Esto que está escuchando son Malas Elecciones, Bad Choices, Vanity Rose. Master Nascos ahora escuchan directo desde Gelbierzo, ese Pedro de los Black Bombers. Otra de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, como los Ratones Colorados, como Isabel Marco, como Sebas del Rey Salitre, que también lo tenemos a la escucha, como tanta y tanta gente que se está uniendo. Cago en Dios, lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda, hombre. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No. Una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho 53 a toda máquina! Take a look at yourself. What have you become? Bueno, pues está sonando Laurín Lowimo, este nuevo proyecto que os presentamos hace un par de semanitas y que ya tenemos el sencillo oficial y tema que dará nombre al álbum debut de estas dos poderosas mujeres del metal, Netta Lawrence y Nora Lowimo. Esto es The Reckoning. Que viene a significar el ajuste de cuentas. De la mujer con el rock, mira, me ha venido de perlas. Te recuerdo, Netta Lawrence, cantante de Smackbound, y Nora Lowimo, cantante de Battle Beast. Para todos y patadas, o patadas para todos, según lo mire. Panchel pan pan lujuria. Vamos con más buena música, con bandas, con claro protagonismo femenino y con una calidad, vamos, incuestionable. Estos son The Pretty Reckless. Only Love Can Save Me Now. Solo el amor me puede salvar ahora. El nuevo sencillo extraído de Death Valve Rock and Roll, el fantástico cuarto y más reciente larga duración de los de la genial Taylor Momsen. Can hear me beneath the rain. No. bien, pequeños de razón. Mucho desde la Catalonia Crew, aupai. Pasada. Minuto más, minuto menos. Pues llegó la sección de secciones, queridas y queridos ternascas y ternascos, las bizarradas. Hoy vamos a echar unas risas con simpáticos animalejos agazapados. Bueno, no, agazapados no. Que salen de la maleza y se introducen en el hábitat humano. Y Rosa Rosae, bueno, está esos titulares. Como siempre, ¡vamos para allá! Un hombre se topó con un caimán en una oficina postal. ¿Pero esto qué es? ¿Ahora cómo mando yo el paquete? ¡El cocodrilo está atendiendo! Estaban en mostrador ahí atendiendo, ¿no? Hombre, una cosa es que el cartero lleve zapatos de cocodrilo, pero otra cosa es que se haya comido los zapatos al cartero, ¡ojo! Venga, os voy a leer palabra por palabra el mismo texto que venía en la noticia que he encontrado por ahí navegando en la red de redes. Dice así el simpático redactor de, creo que es de 20 minutos, creo, no me acuerdo ahora. Algunas anécdotas son dignas de incredulidad cuando las conocemos, y es que a veces se necesitan incluso pruebas gráficas para creernos una historia que perfectamente podría estar sacada del guión de Resacón en Las Vegas. Ojo, la pompa que le da el pavo, ¿eh? Sí, sí. Esforzado es el muchacho o la muchacha. Continuaba así la noticia. Que se lo digan, si no, al cliente de una oficina de correos en Florida, que fue recibido por un gran caimán de 2 metros de largo. ¡Un gran caimán de 2 metros! No, ya, dos un metros. Enorme alligator de 200 centímetros. Tras reponerse del correspondiente susto, el hombre pudo advertir a las autoridades. Capturar al reptil fue tarea fácil gracias a un trampero, pero aún se desconoce cómo pudo llegar el animal hasta la oficina postal. Una de las teorías que se barajan es que el propio caimán pudo entrar debido a las puertas automáticas, pero después no supo cómo salir. Pues chico, a mí no me parece tan increíble que te encuentres un caimán en una oficina de correos en Florida. Si me dices, me he encontrado un caimán en la oficina de correos de Híjar, vale. Es noticia, pero en Florida, tronco, no. Eso está a la orden del día. Pues no ves que los protegieron y ahora se reproducen como conejos. Claro. La oficina local del sheriff se hizo eco del suceso en una publicación de Facebook en la que narran los hechos y cuenta con varios de miles de me gusta y otras más de 3.000 respuestas acerca de la visita del caimán a dicha oficina. Que ahora esa oficina, en vez de la oficina de correos, es la oficina de cagaros. Cagaros con el que atiende. Uno de esos comentarios dice: pobre bichejo, atrapado por unas puertas automáticas y sin poder darse a la... fuga. Que en inglés de ese que gastan en Florida se dice breakout. Que es ni más ni menos que el título del segundo adelanto que te traigo de ATBO and the Band Play On, el duodécimo álbum de estudio para los veteranos jarroqueros de San Francisco, Night Ranger. Venga, un poquito de hard rock pastoso de calidad, ¿eh? ¡Ah! Dice Tania que el colodrilo este era descamuflado. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Como habréis observado, en esta ocasión ya no era una banda femenil, que dirían en México, pero no os preocupéis, que el colofón también lo van a dar las mujeres en este episodio de Pequeño Ternasco 427, Mujer y Rock. Y ahora la siguiente bizarrada habla de un animal que siempre va completo, siempre va repleto. La ballena y, y Jonás. El buzo Jonás. Ahí está el buzo Jonás. Pues eso. Buceando, que es lo que sabe hacer el hombre. Os cuento porque sí, efectivamente parece que estemos hablando de un pasaje bíblico. Y no, es pura realidad. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en Cape Cod, Massachusetts, ¿eh? Es el lugar donde no se conforman con un achuche solo. ¡Más! Donde Michael Packard se encontraba buceando a unos 13 metros de profundidad cuando de repente sintió un gran golpe y se hizo todo oscuro. Cuenta el propio Michael. Pude sentir que me estaba moviendo y pensé: Dios mío, ¿me acaba de morder un tiburón? Luego me di cuenta de que no había dientes y realmente no había sentido un gran dolor. Y después ya me percaté. Dios mío, estoy en la boca de una ballena y está tratando de tragarme. Packard estuvo como unos 30 segundos dentro de las fauces de la ballena, con su equipo de respiración intacto, menos mal. Menos mal. Me dije a mí mismo: está bien, esto es todo, voy a morir. Y pensé en mis hijos y en mi esposa. No había formas de salir de ahí. Sin embargo, poco después el buzo sintió cómo el animal comenzó a emerger y lo escupió repentinamente. Me lanzó al aire, caí en el agua y fui libre. Tras ser escupido, un compañero de la tripulación que iba con Packard lo recogió y lo llevó hasta la costa para que fuese atendido por los servicios de emergencia, cuyos miembros comentaron incrédulos: ¡aún sigue vivo! Os lo juro que la canción se llama así. Pareciera que estos mexicanos llamados Solsticio hubiesen previsto esta bizarrada y le hubieran escrito una canción. Deja Vu es el título del quinto larga duración para estos hard rockeros de Mexicali, que nos lo han hecho llegar directamente a nuestro mail. Escuchas este Aún está vivo, uno de los temas incluidos en el mismo. Deja Vu, Aún está vivo, de los Solsticio. Pedro, Michael Packard, no Michael Facker. Dice que Michael Facker era el del coche fantástico. Claro, con ese coche. We'll be right back. nos llegan más saludos. Loroño Power, ese Javi Truman, Aupay. Puntito de llegar al final del programa de este martes 15 de junio, mitad de mes. Ya solo nos quedan 15 días de calor abrasador. Deja que te recuerde, como hago cada tarde, la programación que vas a poder disfrutar si te quedas en la sintonía de asaltomataradiorock.com. A continuación, 3 horas del mejor rock estatal de la mano de David Calderón y su programa Trovador Urbano en riguroso directo en tu reto vía saltomataradiorock.com. Luego, desde Arrasate, desde Mondragón, también en riguroso directo, Chema Sánchez y su concierto para ellas y ellos. A las 21:00 llega el turno del gran Pedro Barroso y su Time Rock Revisit, hoy con el tercer especial de los Avatars, creo. Creo bien, eso es lo que vais a poder disfrutar hoy. A las 22:00, nuestra queridísima Merche Mercedes Herrera y su programa Mixtape. No te lo pierdas, y ya que estás en sintonía, pues quédate y disfruta también con Paco Pepe Gil y su Plástico Elástico a las 23:00, todo hora Madrid, ya lo sabes. El prometido que íbamos a dar el colofón al programa con otra banda femenina, completamente femenina. Si hemos comenzado con un power trío femenil de muchachas, vamos a cerrar con otro power trío de jovencísimas muchachas, las hermanas Villarreal, Daniela, Paulina y Alejandra, que conforman el grupo The Warning. Tocamiento C. El relleno. No nos movemos de México, pero nos trasladamos hasta Monterrey, el lugar de procedencia de estas chiquillas, que presentan el sencillo adelanto de lo que será su tercer larga duración, álbum todavía sin título desvelado, pero del cual escuchamos ya este primer sencillo, que es una power ballad llamada Choke. Choque escrito con K, que es que no tengo muy claro cómo se pronuncia esto. The Warning en los tocamientos en el rellano. Tóquense a gusto, tóquense contentas y contentos, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Saludos también desde Cercedilla Hills, nuestra ternasquilla Amy, ¿qué pasa pues? Y más saludos también hasta Brasil, también nos están escuchando desde el país carioca. Ahora sí, hemos corrido un poquito más de la cuenta y eso que hoy las canciones duraban bastante, pero he hablado muy rápido, mucho rápido y muy español. Roxa Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. nuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, tan enormemente como el caimán ese que hemos hablado. Y te recuerda, como siempre, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, engullido, engullida por una ballena o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y ya, sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures. Y de regaliz, una de los barrios. Radio.com. Voy buscando algún camello para pillarle.